todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Móstoles, tenemos un problema. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Jorge? Pues no ¿qué sé, es esto? Una de las mil, de las múltiples tonterías que me vienen por la cabeza. Tú has dicho, voy a presentar el programa de una forma diferente. Y te ha salido eso. Diferente. ¿Te ha salido eso? Una chorrada distinta. Claro que sí. Bueno, pues bienvenidos al primer programa de 2010. Exacto. De Los Cuatro Elementos. Edición rebajas low cost. Low cost. Low cost. Ha sido las rebajas. Ha sido las rebajas, Jorge. ¿Has comprado algo? Sí, bueno. Si se puede decir rebajas, ir al rastro a comprar, sí. ¿Ha comprado puffs? Sí, vidas sí, sí. Privadas. Vaya Jaimita que tengo ya montada en casa. Jaima. Me falta solo lo más importante. Explícale a esas personas que no saben lo que es una Jaima, porque hay gente que no sabe lo que es una Jaima. ¿Qué es una Jaima, Jorge? Explica, explica. Bueno, como decían nuestros antepasados, pues nada, una Jaima es tan simple como una especie de... Joder, ¿cómo te diría? ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo te diría? ¿Cómo te diría yo? Pues, ¿cómo me la maravillaría yo? Básicamente un tenderete, como si fuera un toldo así, con una carpa. Sí. Donde se encuentran una serie de puffs, donde se encuentran una serie de tés y donde se encuentran una serie de cachimbas. Uh-huh. Eso es para mí una jaima. Eso es una jaima. Vale. Que venga alguien de allí, de los países morunos, y nos lo aclare bien. Que venga alguien y lo vea. Efectivamente. Bueno, ¿qué tal estás? Nos hemos encontrado, Jorge y yo. Bueno, es la primera vez que nos vemos desde el año pasado. Hace un ratito aquí, ¿verdad? En ¿hace en las instalaciones días, de Radio Vallecas hace... hemos dicho, joder, cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad? Yo lo echaba de menos, ¿eh? ¿Sí? Aquí la pecerita la he echado de menos. Pensé que me echabas de menos a mí. No, echabas de menos a la radio. Ay, hombre, vamos a ver. Las prioridades son las prioridades. Sí, vale. Yo sé que estas cosas y no las... Los medios sí. Son lo más importante. Sí, ¿verdad? El cuarto ¿verdad? Poder. Bueno, pues nada, aquí estamos, Jorge Barrachina, el hombre y que ha presentado Blanco. Exacto, Jorge Barrachina, el hombre que ha presentado el programa de esa manera tan chabacana. En plano Lailo y Marcos Blanco, nuestro compañero Filippo Casu está recluido por cuestiones laborales, el pobre está agobiado a tope con la uni. Esa uni, EOE. Y luego no tenemos noticias de Jesús Villacorta, a ver si se no. manifiesta de alguna manera. Lo único que yo sé es que se alisó el pelo. Oh, por cierto, ¡qué pelo! ¡Qué pelazo, eh! ¿Cuál fue tu impresión al ver el pelo de Jesús Villacorta? Bueno, luego si nos deja, si nos permite explotar su imagen, sí. Pues ya la pondremos en la web, ¿no? Ahí, para que veáis un poco cómo somos cada uno. Exacto. Ay, que por cierto, sí. Por enésima vez me han vuelto a decir, oye, el que presenta el programa tiene una voz, tiene que estar cañón. ¿Y la tuya qué? ¿Qué pasa con a la mía tuya? Ya te digo que no me gusta, si no me gusta a nadie mí no creo que le gusta a los pues, demás. Pues tu voz es estupenda. Es estupenda, a mí me encanta. Genial. De preadolescente que me están saliendo granos. Mira, tengo una lista enorme de chicas que solicitan los servicios de Jorge Barrachina, que dicen, madre mía, si tenemos en cuenta cómo habla, cómo se explica, eso tiene que ser espectacular. Si tenemos con esto, mejor que se vaya a su casa y se quede ahí. Bueno, pues aquí estamos, en Los Cuatro Elementos. Hoy igual somos dos, pero da igual, o sea, somos cuatro. El programa se llama Los Cuatro Elementos y Los Cuatro. Y pase lo que pase, se seguirá llamando Los Cuatro Elementos. Bueno, de hecho ya mandaremos algún regalito, ¿no? Que ha dejado los reyes ahí en el árbol, uno para Filippo y otro para Jesús, ¿no? Sí, han dejado regalitos. Sí, en forma musical, ¿los tienes tú? Pero han dejado algún regalito que ajá. Otro. Pues aquí estamos para comenzar el año, para presentaros nuevas canciones, para pasar un rato en buena compañía, en vuestra compañía. ¿Y cuál es el dial de Radio Vallecas, Jorge? Creo que es el 107.5. ¿Cuál es nuestro blog? l4elementos.blogspot.com. ¿Y el correo electrónico? l4elementos@gmail.com. Bueno, vamos a empezar el programa con una presentación muy especial. A ver si os suena esta voz. Es para mí un placer presentaros un artista que lleva muchos años en el mundo de la canción, que seguramente si os digo El hombre, no sabréis quién es porque no es muy conocido, ¿no? Pero si escucháis la música, a lo mejor alguno sabe algo de él. Y os presento un tema que es el que tiene en promoción, que se llama El Muerto Vivo. Espero que os guste. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, lere, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Y así sigue la historia. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto, un muertecito muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Que no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, lere, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Que no, que no, y no, que estaba no. Muerto, no, no. Chévere, que chévere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡Hey! Se equivocaron de muerto, que lío el que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ven. No estaba muerto, estaba de parranda. Ya el muerto no anda, los muertos no carburan. Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, lere, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, que chévere. Chévere. Chévere, que chévere. Chévere. Chévere, que chévere. Chévere. Esos metales reciclados. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Pato tomando caña en la Cruz Blanca, oye. No estaba muerto, estaba de parranda. Pone la saquilla a la guitarra para que suene. Pone la saquilla a la guitarra para que suene. No estaba muerto, estaba de parranda. Se fue para la Argentina con Serrat y el primo Sabina, ole. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Y no estaba muerto, no, no. Qué grande el señor Peret. El Muerto Vivo, la canción de Peret, el mítico tema de Peret con la Mari de Chambao. Es que digo, perdón. Con la Mari de... Marina de Ojos de Brujo. Madre mía. Vaya flapa. Qué cosa tengo en la cabeza. Pues nada, hace cosa de un mes, algo así, tuve la suerte de hacer una entrevista para Gente Digital y le dije a él, cuando acababa la entrevista, le digo, oye, ¿me presentas una canción para poner en la radio? Y fíjate lo que ha hecho. Es un tío excepcional, ¿eh? Es un tío además humilde. Sí, sí. Así deberían ser todos. Joder. ¿A qué te recuerda, Peret? Si hombre, piensas en Peret... En esta canción, si te soy sincero, en esta sí. canción me recuerda un poquito a Jordi Dan, ¿eh? ¿Sí? Sí, no sé por qué. No sé por qué se ha hecho esa asociación en mi cabeza. Pero sí, aquí era un poquito... No, un poco la barbacoa. ¿Qué te viene a la mente cuando mencionas la palabra Peret? Rumba. Rumba, rumba. Es un crack. Rumba. Es un crack. Es un... Yo no sé qué años tiene, pero... Oye, de hecho en el especial este que hicieron en La 1, uh-huh. después de Nochevieja, en Año Nuevo, salió... O sea, hicieron un refrito de todas las actuaciones que había... pasado por Televisión Española durante muchos años. Uh-huh. Y salía el Peret, macho, y es que partía la pana. Así es que era un crack. Es que era un crack. Ha vivido lo que no está escrito. Bueno, seguimos con música. Vamos a pinchar Valiente de Vetusta y quiero que Jorge Barrachina haga una presentación al estilo Peret del siguiente tema. Dios mío, me lo pone muy difícil. Venga, o dale. Sea, ¿qué tiene que ver Vetusta Morla con Peret? No lo sé, no lo sé. Es que además es como... Bueno, vamos a... Dios mío, no soy capaz, ¿eh? Todo no soy capaz. Es que todo lo que viene después de Peret es complicado, ¿eh? De me vas a tener que... voy a tener que sacar ese trapo sucio de la habilidad de Marcos Blanco. ¿Cuál es? Para cantar cualquier canción que se ponga como el Fari. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Yo soy amigo de Peret. Artista. Bueno, ¿qué? Bueno. ¿Qué opinión te merecen los Vetusta Morla? Pues bueno, además el tema que vamos a poner es de los míticos que hemos bailado y sudado en el Honky Tonk. En el Honky Tonk, sí señor. Calle Covarrubias. La verdad es que mola un montón la sensación de ir a un sitio, estar siempre acostumbrado a escuchar mierda de pachanga, por un lado. Mierda de pachanga, que no tiene nada que ver con Vetusta, que no va con esto. Con que digas pachanga es suficiente. Oh, sí. Sobre los epítetos. Nada, si tú ya sabes que yo soy... Soy, vamos, diáfano, totalmente. Sí, sí, continúa. Bueno, y los otros sitios que nos suelen gustar a nosotros, que ponen música extranjera, pues choca un poco, ¿no? El ver ahí, el escuchar grupos españoles, ya, indie, en sitios que molan un montón, como el Honky Tonk. Entonces, yo me siento orgulloso. Realmente no he hecho nada y no he tomado parte en nada del proyecto de Vetusta Morla, pero la verdad es que me siento orgulloso de que empecemos ya en los bares a poner música. Nos gusta la Vetusta Morla y me encanta que digan eso de que es un grupo comercial. Me encanta, me encanta. Me encanta, porque, bueno. Porque ojalá la música comercial sea como la música que ten cuidado, Vetusta Morla. Ten cuidado, Marco, que te pinchan. Por ten detrás. Cuidado, ten cuidado. Bueno, pues esta noche vamos al Honky, ¿te animas? Venga. ¿Qué? Hoy es viernes. Por claro, fin es viernes. Claro, joder. Es que estoy ya desfasado. Bueno, otra cosa, mariposa. Te dije, vamos a poner algo de nuestra amiga Zara. Nuestra amiga, porque claro, como es tan familiar para nosotros, vamos a revivir aquel concierto, aquel acústico maravilloso que pudimos ver en el Búho Real. Cuando Zara todavía no era Zara. Bueno, era Zara, pero no tenía tanta... Acompañada también por un gran músico, que es Alfonso Alcalá, al bajo, que está en multitud de proyectos. Coleguilla. Yo traeré, de hecho... Tenía pensado para mi sección de Indianápolis una maqueta de uno de los grupos en los que participaba. ¡Joder! ¡Por Dios! ¿Qué me pasa? Pasa lo mismo. Dame cuerda. Dame cuerda. No me salen las letras, las vocales. Estoy... Blaja, blaja. Bueno, el grupo se llama Applebyte. Son de Granada y suenan muy, muy bien. Entonces, intentaré, para la siguiente, traerlo porque merece la pena escucharlo. Bueno, ¿qué recuerdo tiene la chica? Ver cómo cantaba y ver la sensibilidad que tiene, ¿verdad? Con el micrófono, con la gente, esa, no sé, crea una atmósfera tremenda. Sí. Y lo bueno que tienen estas salas pequeñas es que realmente ahí te empapas de todo lo que te quiere comunicar el cantante o el grupo. Y yo la verdad es que soy partidario muchas veces de ver los conciertos de grupos menos conocidos en salas pequeñas por capaz de detectar y de empaparte de toda esa esencia. Y luego es que, hombre, un concierto grande también, como el que fuimos en el Calderón, acuérdate, esos magníficos AC/DC, que eso ya es otra dimensión, también están bien. Pero yo creo, vamos, a mí particularmente me gustan más los conciertos en salas pequeñitas. Bueno, Zara ha sacado un disco que se llama La fabulosa historia de la chica que perdió el avión. Un disco que incluye canciones que conocíamos, canciones que conoce la gente que ha visto sus conciertos en los últimos años, porque es una chica que no ha parado de dar conciertos. Y teníamos una impresión común, ¿no?, sobre el disco. No vamos a poner el disco, pero... Es que Carlos Jean tenemos ahí ha metido demasiado mano, Ricky, ¿no? Fowler y Carlos Jean... ¿No ves? Como... Carlos Jean y Ricky Fowler son los productores del disco. Y tenemos la impresión de que la voz de Zara no suena tanto como debería sonar y que hay igual un exceso de arreglos. El disco es bonito, a mí me gusta mucho. Es un disco de pop total. Sí. Es un disco, ¿cómo lo calificaríamos? ¿De piruletas? Exacto, de piruletas y rebanadas de nocilla. O como dice un compañero mío del trabajo, de chica gafapasta. Eso sería un rollo un poquito más Russian Red, ¿no? Algo así. Russian Red. Russian Red. Están saliendo mucho de este mismo formato también, ¿no? A mí me recuerda un poco a cuando salieron los Linkin Park, que de repente salieron como 800 grupos que hacían lo mismo, sonaban a lo mismo, y ahora parece que es ese rollo, ¿no? Ese rollo medio pop y medio piruleta, no sé. No te convence. Cuando graban luego el disco es que la cagan, de verdad es que la cagan. O sea, a mí me gustaba mucho más, me parecía mucho más auténtico cuando lo escuchamos en concierto y cuando tampoco era tan famosa que cuando empezaron a meter mano los productores. Bueno, pues después de aquel concierto Jorge consiguió una maqueta de Zara con 5 temas y quiero que escuchemos una canción que para mí es la mejor, es la canción más heavy de esta mujer, una balada preciosa, y vamos a ver si conseguimos escuchar después, vamos a hacer una pequeña mezcla al acabar para escuchar la versión del disco y que podáis comparar las dos cositas. Esto es una auténtica pasada. Ojo a esto, que se me pone la piel de gallina. Ay. Recuerdo que al llegar y me miraste, fui solo una más de cientos, y sin embargo fueron tuyos los primeros. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos y que tú estabas tan cerca. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizo por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. mis anclajes no pararon tus instintos, ni los tuyos mis quejidos, y dejó correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada, que tus yemas sean legañas enganchadas a mis vértices. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí, y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. No sé qué acabó sucediendo, solo sentí dentro dardos. Nuestra incómoda postura se dilató en el espacio, se hunde el dolor en el costado, se me nublan los recodos. Tengo sed y estoy tragando, no quiero no estar a tu lado. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí, y jugamos a ser dos gatos que no, que no, que no, que no, que no se quieren dormir. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos, y las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finco que no sé, que no has sabido, finco que no me gusta estar contigo, y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí, y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon tus instintos. Es otro rollo. Es otro rollo, ¿verdad? Mira, yo creo que si alguien de los que nos escucha ha estado tocando con programas de edición de audio, muchas veces tú le quieres dar un toque a un sonido, pero empiezas a ponerle tanto, le empiezas a hacer tantos efectos y tantas historias que al final pierdes la esencia. Yo creo que con esto pasa lo mismo. O sea, es mucho más bonito la primera versión que hemos oído, que es mucho más cercana, más a pelo. Uh-huh. Que la otra, que es que la otra ya es como no sé, es que por no pegar, a mí no me pega nada ni la viola o el chelo que suena de fondo, esa que le meten. Uh-huh. No sé. Este tema se llama Con las ganas. Antes hemos escuchado la canción original, digamos, la canción que estaba en esa primera maqueta. Y ahora mismo estamos escuchando la canción que está incluida en su disco. De todas maneras, a mí me encanta Zahara. Que le vaya muy bien, es una chica estupenda, muy jovial, muy alegre, desprende un optimismo tremendo y seguro que puede hacer muchas cosas. Porque yo creo que tiene este rollito, tiene un rollo pop, un rollo de pop happy, pero me da la impresión de que puede transformarse en muchas cosas. Porque yo creo que tiene recursos y es una chica que se empapa de todo y esperamos cosas curiosas de, sí, de ella. Sí, es además, muy jovencita y tiene cosas muy claras. O sea, eso es... Seguro que al final, yo creo que también hay muchos artistas que tienen esa evolución, ¿no? Al principio graban cosas que no les terminan de convencer, pero como tienen un contrato con una discográfica, tienen que ceñirse un poco a lo que les rige la discográfica. Y luego ya cuando ya tienen popularidad y empiezan a hacer ya las cosas que realmente les gustan. Uh-huh. No sé si será el caso. Hombre, ella ha dicho que este es el disco que ella quería. Que tiene los productores que ella quería y todo el rollo, pero Pues no sé, Yo espero que vuelva a los orígenes. Bueno, más cositas. Vamos a hablar de conciertos. Hay un grupo madrileño que me gusta mucho que se llama Delco. Han publicado su segundo álbum que se llama Sophomore, que en inglés significa estudiante de segundo grado. Ojo a la metáfora, Sophomore, segundo disco del grupo, estudiante de segundo grado, estudiante universitario, creo, de segundo grado. Qué movida así como más, ¿no? Más inglés, ¿no? Old head never lasted too long. Experience proves he has left you somehow before. It. Dip inside, its flavor will be the only romance you'll taste afterwards. Snowflakes dropping over your heart, they don't feel as freezing as they used to feel like. A glimpse at books piled in yourself, most of them you know you won't read again. Silent undead items will be part of your stay. Ernesto Portal, Manu Piñón, Pablo Amorico, que Belda son Delco, van a actuar el día 22 en la Sala Costello y el 4 de febrero van a estar en la sala del Sol de Madrid. Si os apetece, creo que es una buena oportunidad para verles. Y con todos ustedes, con todos ustedes, Indianápolis. Aquí seguimos en los cuatro elementos en Radio Vallecas 107.5 de la FM, L4 con número elementos.blogspot.com. ¿Qué más? L4elementos@gmail.com, lo que sea. Y damos paso a Jorge Barrachina con su sección Indianápolis. Vamos, Jorge. Dios mío, es que otra vez me ha llegado ahí el flashback. Qué canción, ¿eh? Que me mola un montón. Estoy súper orgulloso de haber escogido esta canción para The Beautiful Ones, Sweat. Qué bueno. Sí, señor. Bueno, pues al hilo de lo que hablábamos del piano... ¿Dónde está el guión? No lo sé, lo he perdido. Es ese papelillo transparente. Esto es como las chuletas, como de pequeños ahí, en plan... Ay, no, aquí tengo que meter... No te hace falta, Jorge, chuleta. H cuadrado igual a... No te hace falta chuleta. Bueno, que lo que os decía, al hilo de del piano este que hemos escuchado, de los dos grupos que os vamos a ofrecer hoy en Indianápolis... El primero se llama The New Archaics, uh-huh, y tiene también una sección de piano bastante chula. Uh-huh. Entonces el tema que vamos a poner se llama Never Look Back. ¿Lo ponemos? Venga, sí, yo creo que sí, ¿no? Venga, va. On the road with no intention, on the road and fail to mention, we'd be gone a while. We could tread the Mississippi beyond the streets of New York City. We'd be gone a while. ¿Seguimos aquí? ¿Seguimos aquí o no seguimos aquí? Dios mío, qué cuajada tenemos. Sí, sí. O sea, ¿sabes qué pasa? Se nos ha olvidado decir que ponía 9 minutos y yo al ver 9 minutos dije, bueno, pues nada. Son estas cosas de los bytes que son muy traicioneros. Uh-huh. Que lo que te quería decir es que este programa está patrocinado por Cuajada. Danone. Porque macho. ¿Cómo estamos hoy? Le decía a Jorge que hoy me siento deliciosamente lento. Es como que tengo la impresión de que todo transcurre con, ¿no?, como a cámara lenta. Es low motion. Hola, estamos. Sí, pero el tiempo pasa igual de rápido, que es la putada. Entonces, vamos a poner el segundo tema, No intentes luchar. De otro grupito de Canadá, que ya colgaremos el vídeo en la web, porque a mí me... No sé, a lo mejor es que estoy yo un poco ahí sensible o estoy un poco ahí salidillo, porque es que me parece un vídeo súper erótico, no sé. Luego ya decidiréis vosotros cuando lo veáis en la web. El grupo se llama Still Life Still, son de Canadá, de Toronto, sí. Y su tema se llama Pasto. Mira, tengo una pregunta, espera. ¿Qué relación, o sea, ¿qué relación hay entre sensibilidad y erotismo? Has dicho, me siento sensible, erótico. Has mezclado las dos palabras como si tuviesen algo que ver. Hombre, sí, estás un poco a flor de piel, ¿no? Cuando sí, estás erótico, a flor de piel. Cualquier cosilla ahí, estás ahí, súper arriba, receptivo a cualquier estímulo ahí. Ay. Pues no sé, tú no sé si has podido ver el vídeo, no. Pero lo colgaremos para que lo veas y ya me darás tu opinión. Si estoy salido perdido o realmente tiene cierta carga erótica. Bueno, pues vamos a ponerlo. Frankie and Jackie Dance Hour. I'm your host, Frankie Shadows, and this is my lovely co-host, Jackie Lala. Well, thank you, Frankie. I'm so glad to be here tonight, and I'm really glad to be here for one reason, and that is Still Life Still, a great young band out of Toronto. Frankie, what can you tell me about this band, Still Life Still? Well, as you can see, they're charming young men. They have a new record coming out called Girls Jorge. Come Too. And this is the first básicamente hacen una parodia como de un show y están diciendo que están con Still Life Still, que son de Toronto, que son charming man, o sea, Toronto. Tíos elegantes. Ajá. Elegantes ahí totalmente. Y los escuchamos ahora. Are we gonna make it work for you? echar unos dancings. Bueno, estos dos grupos los descubrí a través de una web que se llama lp33.tv. Ajá. Una web de música en la que tienes varios canales, por alternativa, por underground, rock, electrónica. Y la verdad es que hay buen material, por ahí. Muy buen material. Sí que sí. Los cuatro elementos están en internet todo el día y a todas horas en nuestra web, l4elementos.blogspot.com. L4 con número, elementos.blogspot.com. Aquí están los podcasts de todos los programas, vídeos, curiosidades y de paso, te unes al Facebook que hemos montado. A ver esa memoria, L4 con número, elementos.blogspot.com. Ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. Con todos ustedes, Barry White, Let the Music Play. Vamos con esos regalitos de Reyes. Este es el regalito que han dejado los Reyes para Jesús Villacorta. Jesús, manifiéstate. Echamos de menos, queremos saber cosas de ti. Queremos saber cosas de ti. Manifiéstate. Cuando escuches el programa, sabrás que te dedicamos esto. Este... Claro que sí. Además, gran mensaje, ¿eh? Let the Music Play. Want to dance the night away. Yeah, right here, where I'm gonna stay. Oh. También tenemos un regalito para Philly. ¿Eh? Sí, ¿cuál sí, es el regalito? Sí. Ponlo y luego decimos quién es, porque mola un montón. A mí me han flipado, de verdad. Y no sé por qué, según lo escuché, dije, esto le tiene que gustar a Philly. Un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male. Gina, lo sai, la vita è un'altalena. Un giorno scende, un giorno sale. Se vuoi scappare dalla noia esistenziale, prova l'acqua minerale. Se vuoi fuggire dalla norma più normale, puoi provarci col caffè. Gina, analcolico e gazzosa. No, non è facile. Tu sei fatta così. Cierto, Jorge, ¿qué te han traído los Reyes? Pues regalos estándar, tío. Una colonia, un jersey. Una corbata. No eres lo suficientemente mayor. Jersey y colonia son regalos estándar de Reyes. ¿Unos calcetines? No, calcetines no, fíjate, y me venían bien. Gina, lo sai, la vita è una tastiera. Un giorno. ¿Qué le habrán traído los Reyes a Jesús o a Philly? A Philly creo que le han traído unos Reyes tremendos, ¿eh? Sí, ¿eh? No sé. Queremos explicaciones la próxima semana. A ver qué nos dice. Gina, analcolico e gazzosa. Vedrai la vita è un'altra cosa. Se la prendi così. se la prendi così. Ole, sí señor. Luke bueno, Colombo. Estamos en lo... ¿Cómo? Luke Colombo. Luke Colombo, eso es. Estamos en los cuatro elementos y tengo un regalito para ti. Ahí va. Bueno, mejor dicho, los reyes te han traído... ¡Ay! ¡Los reyes te han traído un regalo! Pero los reyes... Dancing to the music played by the DJ on the radio. The cokes are in the icebox, popcorn's on the table. Me and my baby, we're out here on the floor. So Mr. DJ, ¿qué forma más guarra de poner un tema que me apetece? ¿Qué forma más guarra? Qué eres grande. Un sucio, Sanku, qué grande, ¿eh? Marcos, you are dirty. Dirty. Dirty. Fíjate, fíjate cómo canta esto, ¿eh? Esto es un buen mensaje para el 2010. A change is gonna come. In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard. But I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know. Querido Jorge. Oye, a mí yo, me pasó una cosa también curiosa. Yo estaba ahí, me levanté el día de Reyes. Sí. Y de repente ahí en el árbol había un paquete. Y decía, bueno, siempre los paquetes suelen venir con nombre, ¿no? Sí. Pero aquí solo ponía M. Supongo vale, que vale. Era para ti. Vale, vale, vale. Creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. No sé. A ver, mira, espera. Te lo voy a lanzar. Espera. A ver. Escucha, escucha. Mira, es que... Escucha, escucha. No heart so true. Esto me suena a crack. Antes de poner ese regalo, quería mostraros esta canción, There is no greater love, There is no greater love, de Amy Winehouse. Amy. Hay mucha gente que escucha esto y dice, ¿cómo? ¿Amy Winehouse? ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Estás confundido, será Nora Jones o algo ¿qué así. ¿Qué voz tiene? Ojalá saque un nuevo disco pronto, porque la tía está como una cabra, pero canta. Está zumbada, pero esto, como todos los artistas grandes estaban zumbados. Los locutores también, ¿eh? Este era mi autorregalo de Reyes. A mí me han traído un montón de cosas, tío. Se me han traído estos auriculares que llevo puestos, estos headphones. Headphones. Me han traído dos agendas. Bueno, una agenda y una guía de teléfonos. Me han traído una guía de teléfonos, no, joder. Una agenda telefónica y una agenda. Joder, ¿cómo diaria? Se tiran el moco, ¿eh? Pues me han traído, pa. Los jerseys, una maleta nueva, impresionante, tremendo. Para un tío de mundo como tú, es que una maleta es imprescindible. Eso es verdad. Es verdad. ¿Y qué decías de no sé qué, de M? ¿Qué dijiste de M? Pues no sé, que el regalo ponía M y yo he deducido que era para ti. Eso en tu casa, ¿no? ¿Eh? ¿En tu casa? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. No sé. A ver, espérate. Vamos a ver si te suena, a ver si lo reconoces. A ver, espera. Voy a abrirlo un momento. A ver. Dios mío. O sea, la mayor parte del presupuesto de este programa la hemos dedicado a los efectos especiales. Ay, ay, ay, Dios mío. Madre mía, a ver. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Temazo! Se cae al suelo y no se queja demasiado. Podría ser peor, se dice, y sigue caminando. Mi amor jugaba a ser mayor mucho antes de llegar, y expresa en una mueca que está harta de esperar. Pero no importa, estaré bien. Te quedas a mi lado y disimula recogiendo su amor propio destrozado. Mi amor dejó el colegio porque dijo que era caro. Nada he aprendido y ya me estaban fastidiando. Empezar cualquier empresa y cuidaré de que estés bien. Quédate conmigo, solo tienes que aprender. Él está segura de que todo irá mejor, pero nunca pasa nada y aún seguimos siendo dos. Él está tranquila porque dice que es mejor, pero nunca ha estado solo. Esta casa es para dos. Yo tocaba fondo y me dormía en la cocina. M me abrazaba y se tumbaba encima mía. No te preocupes que esto pasará, mañana estarás bien. Y me cogía la cabeza y la metía en su jersey. M nunca dudó que me quería a pesar de todo. Pero el día que se fue no le importó dejarme solo. Jorge, la próxima semana voy a hacer una sección de karaoke. ¿De karaoke? De karaoke, sí, mi sección va a ser una sección de karaoke, lo sepas. ¿Pero que vas a cantar? Sí, sí, claro, durante 15 minutos. Tío, con todo lo que habías ganado, ¿lo vas a echar por tierra? A ver qué dice esa gente que piensa que tengo una voz bonita, a ver qué dice cuando cante, ¿eh? ¿Tú estás seguro? Piénsalo. Piénsalo bien. Tienes una semana por delante para pensarlo. Bueno, temazo de los piratas, M, qué tiempos aquellos. Ahora Esteban Ferreiro con su proyecto en solitario. Va a sacar un disco este año también. Qué gran elección, tío. ¿Cómo se nota? Es que tenemos feeling, tío. O sea, sin conocernos de nada, tú me dices, me encanta M los Piratas y yo te abrazo. Y yo directamente te abrazo ya. Bueno, no queda nada. Vamos a despedirnos. No queda nada. Pues nos vamos a despedir para el próximo programa. Próximo viernes, exacto. Ya habremos ido a clases de logopedia. Podremos hablar un poquito mejor, no nos atrancaremos. Y tendremos a todos los elementos prestos y dispuestos para acompañaros un ratito. Eso es. Bueno, pues nada, hasta la semana, Jorge. Hasta la semana que viene.